Muy buenos días, país. Aquí comienza el Paz entre una mañana de estas y Caballero de Día en modo burbuja, bajo todo protocolo. Carlos, Pablo, Marcos, que tengan ustedes también muy, pero muy buen día. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Boca, Unión? No. ¿Vacunas? ¿Ganancias? Yo deportivamente tuve un fin de semana trágico. Perdió terrible, Barcelona, ¿no? Perdió Boca, perdió Denver. La verdad, ¿no? Y ganó River en sí. Ah, eso ni me enteré. ¡Opa! Eso ni me interesa. Carlos, yo te iba a preguntar una cosa sobre el tema. Hoy estaba viendo Ámbito, ganancias, que se van a recaudar 100.000 millones más, de un proyecto que la verdad que no conozco en detalle. Creo que se presentó el viernes, ¿no? El nuevo proyecto de ganancias para empresas. Sí, creo que sí. El proyecto es un proyecto, a ver, que tiene varias particularidades. En primer lugar, clasifica a las empresas por su resultado y no por su tamaño. Es decir, nosotros habitualmente estamos acostumbrados a que tenemos pymes, medianas, grandes, por la facturación o por la cantidad de trabajadores o cosas por el estilo. Y en este caso, como se está hablando de impuesto a las ganancias, la clasificación, las alícuotas que corresponden a cada tramo están dadas en función de la rentabilidad que las empresas tienen cada año. El proyecto básicamente lo que establece es una disminución de lo que pagan para el 90% de las empresas. Es decir, el 90% de las empresas, en función de las ganancias que se toman como referencia, que son las del año 2019, ajustadas por diversos parámetros para estimar lo que puede ser en este momento, el 90%, un poquito más del 90%, van a pagar menos, entre 25 y 30. Hoy pagan todas 30. Y el otro 9 y pico% va a pagar más, entre 30 y 35. ¿Y esas que son grandes empresas? No, las que más ganan, acabo de explicar, Roberto, las que más ganan. Bueno, pues, no necesariamente depende del no depende de lo que ganan, de lo que ganan, del resultado que declaran que ganaron. Sobre las ganancias declaradas de las empresas. Si tomáramos como referencia lo que dice un artículo del País del Domingo sobre lo que dejan de tributar, por ejemplo, las multinacionales, dice ese artículo, referido a las reformas que impulsan los Estados Unidos, los países dejan de ingresar 206.000 millones de euros cada año por el desvío de beneficio de las multinacionales a territorios de baja o nula tributación. Esto por lo que declaran también, porque acá no está ni el contrabando ni ninguna de otra cosa. Esto es porque en vez de facturar desde Estados Unidos, facturan desde Luxemburgo o desde Bahamas o desde Caimán. Y entonces tributan menos. Volviendo a lo nuestro, entonces, en función de lo que ganan, las que más ganan, la clasificación está hecha en un primer tramo de las empresas hasta 5 millones de pesos de ganancia anual. Esas van a pagar el 25%, todas las que ganen menos de 5 millones de pesos anual. Las que ganan entre 5 y 20 o 25, no me acuerdo, por el diferencial entre 5 y esa suma van a pagar 30. Digo por el diferencial porque el impuesto se calcula acumulativo, es decir, por los primeros 5 millones de ganancia todos pagan el 25. Por lo que va de 5 a 20, vamos a tomarlo, pagan el 30. Por lo tanto, si gana 8 millones, para decir una cosa, por los primeros 5 paga el 25 y por los otros 3 paga el 30. cuando le hace la cuenta paga el 25, no sé cuánto, o el 26. Las que ganan de, creo que 25, sí, de 25 para arriba, por el, por lo de 25 para arriba van a pagar el 35. Entonces, vuelvo, una empresa que gana 40 millones de pesos por año, por los primeros 5 paga el 25, por lo que va de 5 a 25 paga el 30, y porque lo que le va de 30 a 40 paga el 35, lo que le da la tasa que finalmente paga. Desde luego, como las más grandes pagan la tasa más alta, se supone que ese 9 y pico por ciento de empresas que van a tener un incremento en lo que tributan, van a generar un ingreso importante en relación a una tasa igualitaria como la que estaba hasta ahora, y veo esta estimación que hace Ámbito, yo no la conozco, estará hecha con algún cálculo que habrán hecho, pero efectivamente el objetivo es mejorar la recaudación impositiva, así que si es así sería un buen dato, no un mal dato. Mejorar y hacerla progresiva, digamos, o más mejorar progresiva. Mejorar y hacerla progresiva. ¿Te imaginas, Carlos, una discusión en los términos en que se dio el aporte solidario o el contexto internacional de mayor, no solamente de mayor presencia del Estado, sino el reclamo porque los que más tienen más paguen va a temperar eso? No. No, vamos a tener la misma discusión, nos van a volver a decir que somos que esto frena la inversión. Pues es que esa nota del País que les recomiendo es buenísima, porque además explica claramente varias cosas. Por ejemplo, hay un cuadrito en una parte de la nota que se llama Carrera a la Baja, y leo, ante la competencia de jurisdicciones de baja tributación, los demás países redujeron impuestos para atraer negocios. El tipo medio de las sociedades en los países de la OCDE cayó del 32 al 23 entre el 2000 y el 2020. En realidad, mucho de lo que se desvía son ingresos vacíos. Un 40% de la inversión extranjera directa mundial es fantasma, según un informe del Fondo Monetario Internacional. Es decir, no tiene ninguna actividad productiva detrás. Y a continuación la nota pone un cuadrito por continentes o por agrupaciones de países, y entonces, como no podía ser de otra manera, la tasa de impuesto a las sociedades más alta por regiones la pagan los países africanos. Mira. Le siguen los grandes, los países de la OCDE. Y Latinoamérica y el Caribe está por debajo del promedio mundial de la tasa que pagan las sociedades de este impuesto a las ganancias. Sigue diciendo la nota, la propuesta de Washington, adelantada por la secretaria del Tesoro Janet Yellen, forma parte de un ambicioso plan que también prevé elevar el impuesto de las sociedades nacionales y fijar un tipo mínimo efectivo del 15% sobre los beneficios después de impuestos, para que la economía de Estados Unidos recobre el vuelo tras la pandemia. El furor ha sido generalizado ante un problema compartido. De la Unión Europea al gobierno español o alemán, hasta el Fondo Monetario, han aplaudido la iniciativa. El director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo, Víctor Gaspar, explica que una imposición fiscal justa para las multinacionales no solo es importante para las arcas públicas, dice, también por la percepción más amplia de la equidad de los impuestos en las sociedades. Y agrega, si la propuesta de Estados Unidos se implementa, supondrá un colapso del modelo sobre el que los paraísos fiscales se sustentan. No tendría sentido que ofrecieran tasas impositivas bajas. Un impuesto mínimo global alto puede cambiar el rostro de la globalización, haciendo que sus principales ganadores, las multinacionales, paguen más impuestos en lugar de pagar cada vez menos, como ha ocurrido durante las últimas 4 décadas. Lo que está diciendo es, como si se van y facturan desde un lugar de menos tributación, la diferencia igual se la van a cobrar los estados nacionales, va a dejar de tener sentido y podría ser, dice, un poco el fin de los paraísos fiscales. Ambicioso, veremos, pero de cualquier manera parece una cosa muy interesante. Ahora, la nota dice también que está demostrado que bajar los impuestos en ningún caso ha mejorado la inversión, que en todo caso ha aumentado las ganancias, pero no ha claro. no mejorado la inversión. Pero volviendo a la pregunta, seguramente que volverán a aparecer las mismas cuestiones: ahuyentamos la inversión, así no vamos a ningún lado. Los datos que da de la región, no hay racionalidad en el reclamo. Es decir, para equiparar un poquito como está en el resto, habría que subir un poquito más la presión, lo cual demuestra que es un tema simbólico, es un tema de defender posiciones, ¿no? Es defender la caja, ¿no? Es defender la caja de cada uno. Hoy leía en alguno de los diarios, vi una declaración de la UIA ya cuestionando esto, y más o menos planteando esta idea de que, bueno, la Argentina tiene salida si hacemos una política impositiva racional. Bueno, lo de la UIA muestra la contradicción en términos de su representación, porque se supone que dentro de la UIA también debería haber representación de las medianas y de las pequeñas. Debería. Sí, pero no lo hay. Sí, digamos que esto sea a la vez de la rebaja del tema de ganancias para los trabajadores, las trabajadoras, ¿no? Registrados. Sí, claro. Me parece caso que ahí está argentino, decís vos. Claro, pero digo ahí, cuando uno habla de distribución, bueno, por lo menos sacar el equilibrio de cargas es distinto al habitual. Se quitan impuestos a los trabajadores y se modifica la alícuota para las empresas. Sí, pero no es, porque si no hacemos una cosa como que fuéramos antiempresas. A ver. Yo quiero volver a insistir en la idea de que estamos diciendo que al 90% de las empresas se le va a bajar la carga impositiva. Está bien. Es decir, que el tema central es la intensificación del criterio de progresividad. Porque, viste, si no, parece antiempresa. Es decir, le bajamos la carga a las personas y se lo decimos mentira. Le bajamos a las personas y le bajamos al 90% de las empresas. No es una cuestión de discurso. No. Y solamente van a tributar más las personas que más ganan y las empresas que más ganan. Que es avanzar en la introducción del criterio de la progresividad, de que el impuesto no debe ser horizontal, sino vertical, y que debe estar vinculado a la capacidad real contributiva y a la ganancia que tiene el que tributa. Lo novedoso, porque en realidad lo que dice esta nota del País, que dice la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que dice el Fondo ahora y que dicen todos, acá lo hemos dicho 200 millones de veces. Lo que pasa es que tiene otro peso. Es decir, cuando se empieza a decir que el gobierno de Estados Unidos impulsa eso, uno empieza a sentir que eso puede pasar. Está bien. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos impulsa eso? Porque la otra política, la que impulsó, digamos, el riganismo, para llamarlo, el Reagan Thatcher de los 40 y tantos años de vigencia, es el otro, es el que defienden algunos sectores políticos argentinos que atrasan también y que no ven esta realidad, que el mundo que se ha configurado, este mundo globalizado, esto que decíamos el otro día, creció el número de 1.000 millonarios. Y además esos 1.000 millonarios son mucho más ricos. Es decir, la foto del año 2020 es la foto del capitalismo globalizado. 2.000 y pico de empresas acrecientan su ganancia de una manera brutal, exponencial, y en la otra punta 100 millones de pobres más. eso es traslado de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Y hay que hacer políticas que inviertan esto. La concentración es de tal magnitud, esa riqueza, que el otro día alguien me decía, por ejemplo, el qué sé yo, Paolo Roca, el número dos de los 1000 millonarios de la Argentina, sí. En esa lista de Forbes anda por el lugar 1900, 900 y pico, digamos. Para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos diciendo, ¿no? Claro. Es un pobre, entre los ricos es un pobre rico. Claro, es decir, sale 1000 en la clasificación. Debe estar angustiado cuando ve la lista. Sí, puede ser. La pasa horrible el tipo. No, pero lo digo para dar una idea de los números que estamos hablando cuando hablamos de la global, la planetaria, de la cosa global. Entonces es alentador que se esté discutiendo. Esto viene de la mano de todas las otras discusiones que la Argentina está llevando adelante. El ministro de Economía tratando de renegociar la deuda con el Club de París, para que además nos deje de cobrar el 9% de interés que nos cobra porque el gobierno de Macri no pagó en término y entonces, como tenía sobretasa, tenemos aplicada la sobretasa. ¿Qué quiere la Argentina? No quiere que le regalen la deuda, quiere que se la refinancien y pagar una tasa del 3% como la que arregló con los bonistas privados. Es decir, ponerla, tampoco está pidiendo gratis. En Estados, en el mundo, en los países centrales, la tasa es 0,25. Cuando uno dice 3%, parece que fuera un regalo, y es una alta tasa, sigue siendo una alta tasa. Sigue siendo una alta tasa, pero comparada con la que se paga, es enorme. Yo contaba el otro día, si en la negociación con el fondo solamente nos sacan la sobretasa que nos cobran por el préstamo irresponsable que nos dieron, porque nos cobra una sobretasa a partir del concepto de que la Argentina va a tener dificultades para pagar ese crédito. Claro. Y como va a tener dificultades para pagar, te cobra una suerte de seguro y te cobra una tasa más cara. Bueno, esa sobretasa para la Argentina son 1000 millones de dólares por año. Así que si simplemente te cobraran la tasa del fondo, no bajarla la tasa del fondo, te sacaran la multa, Argentina ahorra 1000 millones de dólares por año. Bueno, todos esos desaguisados es lo que la Argentina está tratando de ordenar, y no está planteando el no pago, no, ninguna locura, está diciendo, mire, cóbreme la tasa normal, deme un periodo de gracia, deme plazo para pagar, y déjeme funcionar y desarrollarme y crecer, y que yo voy a generar los recursos para poder pagarlo. Usted va a cobrar y yo no me voy a morir. Porque ese es el fondo de la cuestión. Y no me va a obligar usted a que para que yo le pague, tenga que amputarme una pierna o cosa por el estilo. Yo le quiero pagar, pero quiero quedar vivo, sano y en condiciones de seguir funcionando. Claro. Eso así brutal, es la libra de carne, sino. Sí. Si no es la libra de carne, dicho brutalmente. Carlos, Guzmán anda, a ver, ahora va a tratar de resolver o por lo menos iniciar conversaciones por el tema del Club de París, además de lo del fondo. Sí, claro, porque el Club de París vence ahora también en mayo, junio, vence la cuota que habría que pagar, y en realidad son los mismos países, salvo claro. Estados Unidos. Los otros, los socios del Club de París son Francia, Alemania, los países europeos centrales, con los que Italia, con los que se va a ver. Es decir, que me imagino que la conversación es por las dos cosas. La conversación es por la negociación puntual del Club de París, que son ese grupo de países, y por el apoyo que está pidiendo más amplio para la negociación que está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. Y Club de París, en la discusión, la economía tiene un peso enorme, digamos, ¿no? Pero la política también. O sea, ¿hay discusión política con el Club de París? O sea, esa plata que le debemos, son países. Club de París es un nombre de fantasía. Son un grupo de estados que en un momento dado se agruparon para unificar una deuda y una negociación unificada, nada más que eso. Por lo tanto, inevitablemente en cada una de esas conversaciones se debe hablar de todo. Estás hablando de el ministro de Economía de Alemania que se reúne con el ministro de Economía de Argentina. Que no tiene límite esa conversación, seguramente tiene toda la amplitud que los interlocutores quieren, no tiene ningún acotamiento previo. Está bien. No es que vas a discutir con un organismo creado ad hoc, tipo morosos incobrables, ¿no? Digo, vas a discutir con los estados o con los representantes de los estados, ¿sí? Sí, lo que pasa es que el Club de París es eso, ¿no? Es una unión de acreedores que un día se pusieron de acuerdo, hicieron, hola Sandra, hicieron una especie de club para unificar su representación ante los países deudores. Pero bueno, yo creo que es un buen momento para esa negociación, se da en el momento que se está hablando de todas estas cosas. No son cosas menores. Si realmente se resolvieran estas cuestiones que uno está viendo que los Estados Unidos intentan llevar adelante por su propia dificultad. Claro, sí. Porque el principal problema, las multinacionales más grandes son las norteamericanas, las que más triangulan y dejan de facturar en Estados Unidos son las norteamericanas, por lo tanto el país más afectado por el accionar de esas corporaciones son los propios Estados Unidos. De ahí que este gobierno nuevo de Estados Unidos apunta a ese lugar, porque ahí tiene una fuente de ingreso formidable que se le evapora de entre los dedos. Claro. Los saludo a Mariano Hamilton, a Néstor Restivo también, que se incorpora. Hola, sí, claro, el equipo completo. Buen día, chicos, ¿cómo les va? Buen día, amigos, ¿cómo les va? Buen día. Buenos días a todos. Así que son todas tratativas encadenadas. Uno también tendría que pensar que toda esta búsqueda que están haciendo los países centrales deben crear un clima más propicio para entender las causas que plantea un país como la Argentina. Claro. Y punto. Y ahí me quedo, ¿no? No voy más allá. Y crucemos los dedos ya. Y crucemos los dedos, claro. La gran fortaleza de la Argentina es su debilidad. ¿Cómo es eso? Y claro, no puede pagar la Argentina lo que tiene firmado. Es tal el disparate que se firmó. Reitero, está el disparate que se firmó. Vos pensá, juntemos todo, volvamos a diciembre del 2019. ¿Hace falta? La deuda, no, pero dos palabras, la deuda con privados de 110 mil millones de dólares que se renegoció y en la que se obtuvo una quita cercana a los 40 mil millones de dólares, tenía un flujo de vencimientos que eran imposibles de pagar, igual que la deuda del Fondo Monetario Internacional. Es decir, sin la renegociación de la deuda con los privados y sin esta negociación con el Fondo, la Argentina no tenía ninguna posibilidad de subsistencia, diría yo. Es decir, estaríamos hasta ahora discutiendo pagar con alguna provincia o digamos algún disparate de eso, como lo digo así. Miren que alguna vez se habló de pagar con territorio, sí, claro. Se llegó a hablar de pagar con territorio. Digo eso porque empresas para privatizar mucho no queda, y por lo tanto una aventura como la del menemismo ya no Ya se hizo esa ya se hizo. Carlos, aprovecho que estás hablando de recursos naturales. Sí. Que no quiero dejar pasar esto porque es un tema que te importa bastante. Viste que el gobierno conformó la Mesa Nacional del Litio. Sí. Catamarca, Jujuy y Salta, creo. Para tratar de generar algún proceso de industrialización más allá de la exportación de materia prima. ¿Qué te sugiere? ¿Cómo vamos con eso? El tema ya tiene un montón de costado. Que se haya formado una mesa del litio y que se esté discutiendo parece imprescindible. Que en la discusión, como leí por allí, o lo escuché acá en el programa el otro día cuando le hicieron la nota a Basteiro hablaba de reuniones bilaterales o trilaterales con Chile y con Bolivia para establecer criterios comunes. Bueno, Bolivia tiene lo que nosotros decimos que hay que hacer en la Argentina. Ellos tienen una empresa que es Yacimientos Nacionales del Litio, se llaman algo por el estilo. Es decir, acá lo decimos para entender, la YPF del litio, es decir, una empresa testigo, no monopólica, que tiene absoluto manejo del recurso, pero que sí actúa como testigo y ocupa una parte importante de la actividad, y que yo creo que sería el camino, es decir, que la Argentina creará un ente nacional que productivo que compita con las otras iniciativas y que sirva de testigo como para regular la actividad. Y bueno, y si eso se hace además en acuerdo con los bolivianos y con los chilenos, la capacidad de negociación que se tiene es muy alta, porque el litio está acá. Es decir, la realidad es que el litio es yo diría una reserva de incalculable valor, porque todo va hacia ahí. Los autos eléctricos van a andar con batería de litio, digamos, todo esto que se dice que en el 2030 no sé qué proporción de los autos van a ser eléctricos, todo eso es batería de litio, así que ocurriendo, ¿no? Ya hay muchas empresas en territorio extranjero haciendo eso. Vos tenés desde que simplemente seamos una factoría, vengan y se lleven el litio a granel y fabriquen las cosas en otro lado, a que se cree esto que yo digo, un ente nacional y una regulación, a una intermedia que es que pongan algunas regulaciones para que las empresas se tengan que radicar en el país, producir en el país, ocupar mano de obra local, y que lo que se exporte sea el producto ya con valor agregado y no el mineral en bruto. Tenés toda esa gama de cuestiones en el medio, ¿no? La sola cosa de que se estableciera que se produzcan acá, para las provincias del noroeste argentino, tendría un notable impacto en términos de generación de empleo. Y cuando uno dice generación de empleo, es con la amplitud. Si se hacen empresas y si hay gente que trabaja, eso genera vida, comercios, hay que proveerla, colegios, así se desarrolla una sociedad. La integración de las necesidades del conjunto de la población que van construyendo los centros poblados que tienen que brindarle servicio a los habitantes. No es que vos ponés en el medio de la nada una fábrica y chau. Normalmente eso genera todo un desarrollo de infraestructura de servicio. Por eso es el simple amague de Vaca Muerta. Sí. Te generó que los terrenos aledaños subieran de valor de manera exponencial por toda la infraestructura de servicio que se supone se debe construir alrededor en la medida que esos proyectos se consoliden. Claro. En fin, son todos temas de una enorme complejidad y con muchas facetas. Lo peor que podría pasarnos, vuelvo a repetir, es que cayéramos en la variante tradicional de entregar la concesión. a cambio de un canon, un royalty, claro, claro, un beneficio. Creo que ese sería el peor de los caminos. Claro. De ahí a la YPF del litio tenemos una gama de cuestiones que van a depender de un conjunto de factores, entre ellos cómo se ubiquen las propias provincias en la cuestión, que lamentablemente muchas veces acuciada por las necesidades inmediatas, tienden a buscar aquellas cosas que le dan caja más rápida. Pero bueno, habrá que ir viéndolo y habrá que estar atento. Yo sigo teniendo por ahí mi proyecto de la YPF del litio, que no quiero que sea testimonial, y por eso lo tengo hasta que tenga un consenso del espacio político para llevarlo adelante. Lo podemos ir charlando mañana, tema cuando usted quiera, que tiene mucho cuando horizonte el tema del litio. Carlos, que tengas linda jornada, fuerte abrazo. Igualmente, chao, que les vaya bien, buen besos, programa. Besos, Carlos.